decides regresar, puedes hacerlo, yo te he de perdonar. Todo el mal que me causaste tu ayer, te juro vida que lo he de olvidar. Y si un día tú te encuentras por aquí, necesitas de mi amor mi compañía, vuelve, vuelve, vuelve, estaré esperándote. Vuelve, vuelve, vuelve, estaré esperándote. Y volvamos a empezar. Regresa, verás que todo sigue igual. Regresa y regresa ya. No soporto esta triste soledad. Si un día tú decides regresar, puedes hacerlo, yo te he de perdonar. Todo el mal que me causaste tu ayer, te juro vida que lo he de olvidar. Y si un día tú te encuentras por aquí, necesitas de mi amor mi compañía, vuelve, vuelve, vuelve, estaré esperándote. Vuelve, vuelve, vuelve, estaré esperándote. Regresa y volvamos a empezar. Regresa, verás que todo sigue igual. Regresa y regresa ya. No soporto esta triste soledad.